Yo soy un colono chaqueño, soy sembrador de algodón, ese que llaman oro blanco, que alegraba el corazón. Patrón trabajaba la chacra para poder progresar, y hoy veo con tristezas, solo hay cuentas que pagar. Cuentas por aquí, cuentas por allá, en mi pueblo ya no puedo estar, porque a dónde voy ya me preguntan, ¿cuándo la cuenta me vas a pagar? ¡Uy! Eso, sigue bailando, sigue bailando. También una camioneta, ella está media vieja, ella le falta una puerta. Mi camioneta está parada, el tractorcito está roto, encima lo tengo empeñado, porque al banco no se lo pago. Cuentas por aquí, se estaban enchullando y había que hacerlo carpintero.